Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Con Lago en el Cielo de Cerati abrimos el programa del día de hoy, domingo 14 de noviembre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El tiempo es arena en mis manos. Ve por tus marcas cuando has amado. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y el programa iniciará en Addis Abeba. Estaremos hablando sobre la crisis en Etiopía. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a los Estados Unidos y Chile. Desde Chile cruzaremos los Andes y nos iremos a la bella ciudad de Buenos Aires, en el fin del mundo, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre las elecciones de medio término en Argentina. Continuaremos con nuestra sección Números Duros, primer bloque, que nos trasladarán a Francia, Pakistán, México y Filipinas. Continuaremos posteriormente con nuestra sección de En Contexto, segundo bloque, en la cual estaremos hablando sobre Rusia, Bielorrusia y la Unión Europea, una tensión a tres bandas. Continuaremos con el segundo bloque de lo que estamos viendo, que nos llevarán a Tailandia y Marruecos. Desde Marruecos volveremos al continente y nos iremos directamente a la ciudad de La Paz, en Bolivia, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Una palabra de 9 letras sobre las elecciones en Nicaragua. Tenemos posteriormente nuestra sección En Contexto, tercer bloque, sobre las guerras comerciales del cambio climático. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros, segundo bloque, que nos llevarán a la Unión Europea, China y Japón. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Addis Abeba, hablando sobre la crisis política que vive Etiopía en estos momentos. En contexto, ¿está el gobierno de Etiopía a punto de caer? La guerra civil en Etiopía ha llegado a un momento crucial. Las fuerzas antigubernamentales se están acercando a Addis Abeba, la capital del país, y parecen dispuestas a tomar el control allí muy pronto. La cuestión importante aquí es en qué condiciones lo harán, con la concesión del primer ministro y su gobierno o con su destitución violenta. Démosle una rápida mirada a los antecedentes. En 2018, Abiy Ahmed se convirtió en el primer ministro de Etiopía, poniendo fin a 30 años de gobierno de los agentes de poder de la etnia tigrayana. Su promesa de unir a los etíopes de todas las etnias, de construir una identidad nacional moderna para su país y su decisión de poner fin a la larga guerra con el país de Eritrea le valieron el Premio Nobel de 2019. Pero la violencia antigubernamental en la región de Tigray, donde viven unos 6 millones de los 115 millones de habitantes de Etiopía, enfrentó al gobierno de Abiy con el Frente de Liberación Popular de Tigray, FPLT, que había ganado el poder en unas elecciones locales que el gobierno de Abiy se negó a reconocer. En noviembre del año 2020, Abiy lanzó un asalto contra las fuerzas del TPLF y los combates que siguieron mataron a miles de personas y expulsaron a cerca de 2 millones de sus hogares. Según la Organización de las Naciones Unidas, todas las partes del conflicto han cometido atrocidades como violaciones y asesinatos de civiles. En julio de 2021, el derramamiento de sangre se había extendido a las vecinas regiones de Afar y Amara. En agosto, Abiy pidió a todos los etíopes capaces que tomaran las armas para defenderse de las fuerzas rebeldes. Pero esto no hizo más que animar a los combatientes de la oposición a creer que el gobierno carecía de confianza en su propio ejército. El TPLF se alió entonces con el Ejército de Liberación Oromo, OLA, militantes que luchan en nombre del mayor grupo étnico de Etiopía. El OLA ya ha consolidado importantes ganancias territoriales en la región de Oromia, que rodea precisamente la capital Addis Abeba. Esta alianza Tigray-Oromo exige ahora la rendición de Abiy o su destitución, e insiste en que los funcionarios del gobierno deben ser acusados de crímenes de guerra. El 4 de noviembre, el Parlamento etíope declaró el estado de emergencia nacional. Los Estados Unidos han intentado negociar un alto al fuego para evitar una batalla dentro de la capital. El problema es que ambas partes saben que las conversaciones son necesarias para evitar más derramamiento de sangre y trastornos, pero se aferran a la creencia de que pueden vencer a la otra parte hasta hacerla irrelevante antes de que comiencen las negociaciones. Lo que ocurra a continuación será importante durante décadas. Un acuerdo diplomático salvaría vidas, limitaría el número de refugiados que buscan refugio y protegería la economía de Etiopía, una de las más fuertes de África, de un daño potencialmente catastrófico y duradero. Pero incluso un acuerdo podría deshacerse rápidamente, ya que las fuerzas victoriosas que se disputan el botín y buscarían venganza contra sus rivales. Un derrocamiento violento del gobierno, por otra parte, sería claramente el peor resultado para Etiopía, porque no hay un gobierno de transición con legitimidad a nivel nacional que pueda gestionar las consecuencias políticas, económicas y humanas. Un vacío de poder entonces en la capital paralizaría al gobierno de Etiopía y crearía una agitación económica en todas las regiones del país. Eso, a su vez, podría multiplicar el número de refugiados que buscan refugio. De hecho, la vecina Kenia ya ha reforzado sus 800 kilómetros de frontera con Etiopía. La parálisis de Addis Abeba también impediría al gobierno etíope desempeñar su importante papel como mediador de paz en Sudán del Sur y como baluarte contra los grupos terroristas de toda África Oriental. Desgraciadamente, el peor escenario posible, el cual sería el derrocamiento violento del gobierno de Abiy, parece demasiado probable en este momento, porque un primer ministro y los funcionarios del gobierno no tienen muchos incentivos para retirar a sus soldados. Incluso Abiy llegó a declarar esta semana que llegaría a grandes sacrificios con el objetivo de enterrar a sus enemigos. En cualquier escenario, la inestabilidad política ha regresado a Etiopía y con ello seguramente una futura y cercana nueva y larga crisis social y humanitaria. suavemente se aleja. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Estados Unidos y Chile. Iniciamos en Estados Unidos. Y es que Israel lleva años utilizando un preciso sistema de defensa antimisiles conocido como Cúpula de Hierro, un baluarte contra los ataques con cohetes de corto alcance. Y en las últimas semanas, los Estados Unidos han utilizado la misma tecnología desarrollada conjuntamente por contratistas de defensa israelíes y estadounidenses en el territorio estadounidense del Pacífico, Guam, para probar su capacidad de defensa contra armas y ataques, según el Wall Street Journal. Esto se produce después de que Pekín hiciera un marco de simulacro militar para enviar recientemente al espacio sofisticados misiles hipersónicos que podrían alcanzar Guam, a unas 1.800 millas de China continental. El Pentágono no se En este sentido, ha tratado de acelerar sus programas y anticiparse a posibles amenazas en temas de misiles. Sin embargo, también el Departamento de Defensa dice que esta tecnología no es una solución a largo plazo porque la cúpula de hierro no está destinada a ser utilizada para frustrar los misiles de crucero que son capaces de transportar una cabeza nuclear a larga distancia, pero que hacen parte del ejercicio militar de defensa de los Estados Unidos, que ha tenido incluso el ejército de los Estados Unidos en esta misión, ha llegado a solicitar $200 millones para desarrollar un nuevo sistema de defensa antimisiles para Guam, pero el Congreso aún no ha respondido. Y desde Estados Unidos nos vamos ahora a Chile. Y es que el saliente presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue indicado el martes que la Cámara Baja del Parlamento, en una relación de 78 a 155 votos a favor, para aprobar una medida que lleve a su destitución. ¿Cuál es el motivo? Pues fue uno de los 14 líderes mundiales actuales nombrados en los llamados papeles de Pandora, que recientemente expusieron la evasión fiscal global entre los más poderosos del mundo. Según el informe, uno de los hijos de Piñera utilizó una sociedad offshore para evitar el pago de impuestos en la venta en el año 2011 de un proyecto minero del que era copropietario la familia. Además, el comprador exigió al gobierno chileno, encabezado entonces por Piñera, que no clasificara la zona como reserva natural para mantenerla abierta a la minería. Aunque el presidente, uno de los hombres más ricos de Chile, ha negado cualquier infracción, Piñera probablemente se enfrenta a un juicio político que, según cómo están las fuerzas, daría para que pudiese sobrevivir a este juego político, dados los aliados que tiene en su mayoría en el Senado. Sin embargo, dejará el cargo con un índice de desaprobación de cerca del 79%. Y la investigación de la destitución probablemente perjudicará a su partido de centro-derecha antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Lo preocupante es que en este momento el favorito de las encuestas presidenciales es un famoso derechista de tinte fascista y seguidor del sanguinario dictador Augusto Pinochet, de nombre José Antonio Kast, que según los sondeos podría obtener el mayor número de votos en la primera vuelta presidencial, pero no la mayoría, con lo cual habría una segunda y definitiva vuelta. Tarde de sol me puse a mirar tu postal bajo un haz de luz, radiante luz. Una frase duró hasta el anochecer. Cuando pensás el mal, así te pido. pienso. Y ahora entonces vamos a conectar con el fin del mundo, con la bella ciudad de Buenos Aires, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre las elecciones que tienen lugar precisamente hoy. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo, compartiendo algunas ideas sobre un hecho que se gana la primer plana de cualquier diario argentino, porque mañana son las elecciones de medio término, las elecciones parlamentarias. Hace unas semanas estuve comentándoles acerca de las PASO, las elecciones primarias, donde el gobierno recibió una derrota muy fuerte. Esas elecciones primarias funcionan como una gran encuesta oficial 2 meses antes de que se lleven las elecciones definitivas. Con las elecciones para presidente sucede lo mismo. Hay unas internas abiertas y luego se vota de modo definitivo. Un sistema electoral que ya en sí mismo está siendo cuestionado, porque aquellos partidos que no llevan líneas internas, en definitiva, no eligen candidatos, sino que simplemente se exponen a este tipo de encuesta. Pero más allá del sistema electoral, lo que mañana está en juego es la representación de los partidos en los parlamentos, en el Parlamento. La Argentina tiene un sistema bicameral, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y el equilibrio de poder para un gobierno que le ha sido muy, muy difícil sostener el gran reto que implicó la pandemia y para el cual será muy difícil también, si se confirma la derrota de las internas, sostener 2 años más de gobierno con una situación económica y social realmente muy, muy complicada. Además, la Argentina, dado el nivel de su crisis, cada tanto se pregunta por su sistema de gobierno. La Argentina es una república federal presidencialista, como todos los países en nuestra región, o la mayoría de ellos, lo cual le da a la figura presidencial una gran cantidad de herramientas e instrumentos para ejercer el poder, pero que al mismo tiempo, cuando se debilita, derrama hacia toda la institucionalidad del país esa situación de poco margen de acción. Y es lo que se supone va a pasar en la Argentina si el domingo se confirma la derrota del gobierno. En 1994 este país reformó su constitución y puso en marcha una figura nueva que es la de jefe de gabinete. La idea era que este jefe de gabinete respondiera directamente ante el Parlamento por la obra de gobierno, funcionando como un fusible si el Parlamento no le daba su apoyo y protegiendo de ese modo la figura presidencial. Sin embargo, esta idea se desvirtuó porque el jefe de gabinete lo elige el presidente como un ministro más y termina siendo un primus inter pares, un ministro con algo más de poder, con mayor llegada al presidente, que coordina la actividad de los demás ministros, pero que no tiene desde un punto de vista institucional una potestad muy diferente a los demás. De hecho, en la Argentina se cambió al jefe de gabinete hace unos meses tratando de dar una señal de recomposición del gobierno que venía de perder las internas y sin embargo el impacto es muy relativo. Con lo cual, la pregunta entonces trasciende el resultado de este domingo y alcanza un nivel ya, si se quiere, de la propia institucionalidad del país, que seguramente muy lejos está de salirse de un sistema presidencial para pasar a uno parlamentario, pero que es una discusión que tal vez sí debería darse. Así te pienso. Números duros. Vamos a ir a Francia, Pakistán, México y Filipinas. Iniciemos en Francia. El número que nos lleva allí es 19. y es que el provocador de extrema derecha francés Éric Zemmour se sitúa ahora en un 19% en las encuestas presidenciales, a solo 4 puntos del actual presidente Emmanuel Macron. Zemmour, que ha sido condenado por incitar al odio racial, sigue subiendo por delante de su contrincante Marine Le Pen. El siguiente número nos traslada a Pakistán y es 1. El gobierno de Pakistán y su antiguo enemigo, los talibanes pakistaníes, han acordado un alto al fuego de un mes mientras intentan negociar el fin de años de violencia. Mientras tanto, una delegación de los talibán afganos que han participado en las conversaciones de paz al lado visitará Pakistán esta semana. Y desde Pakistán nos vamos ahora a México. El número que nos lleva allí es 35.000. El jefe de la Unidad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de México se ha visto obligado a dimitir después de que se encontraran $35,000 en efectivo en un avión privado que transportaba personalidades a su boda en Guatemala. Aunque más tarde se comprobó que el dinero estaba debidamente contabilizado, el presidente AMLO no gustó para nada del asunto y llevó a que este jefe de Unidad de Lucha contra el Blanqueo renunciara. Y el siguiente número nos traslada ahora a Filipinas, y es 6. La hija del presidente filipino, Rodrigo Duterte, abandonó la carrera por la alcaldía de su ciudad natal solo 6 días antes de la fecha límite para presentarse a la presidencia. Si Sara Duterte se lanza al ruedo para suceder a su padre, cambiará un campo de batalla ya abarrotado para las elecciones presidenciales de mayo, programadas de mayo de 2022. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto, Rusia, Bielorrusia y la Unión Europea, una tensión a tres bandas. Demos una rápida mirada hacia el noreste de la Unión Europea, donde la tensión a tres bandas se presenta en diferentes geografías. El primer lugar es Bielorrusia, donde miles de inmigrantes, en su mayoría procedentes de Oriente Medio, llevan desde junio intentando cruzar a los Estados miembros de la Unión, Lituania y Polonia. Los últimos días las tensiones en estas fronteras han aumentado considerablemente. Los migrantes, supuestamente empujados por la policía bielorrusa, intentan atravesar las vallas fronterizas polacas. Lituania, que inicialmente dejó entrar a algunos de los inmigrantes, ha declarado ahora el estado de emergencia. Los polacos, por su parte, han enviado a unos 12.000 soldados a la frontera para detenerlos, y los funcionarios polacos acusan a las tropas bielorrusas de hacer disparos de advertencia al aire para intimidar a sus homólogos polacos. Funcionarios europeos afirman que Bielorrusia está utilizando a los inmigrantes que están con frío y desnutridos como peones en un enfrentamiento diplomático con la Unión Europea, que el año pasado impuso sanciones al presidente Alexander Lukashenko por su reelección en el año 2020, así como por el desvío del vuelo de Ryanair el pasado mes de mayo. Pero incluso si eso es cierto, los críticos de la Unión Europea señalan que los europeos tuvieron meses para preparar un plan coherente para gestionar este problema fronterizo y no actuaron. La disputa entre los funcionarios de la Unión y el gobierno polaco por cuestiones de Estado de Derecho ha empeorado aún la situación. Los polacos no han pedido ayuda a las autoridades fronterizas de la Unión Europea en razón de lo anterior. Lukashenko, por su parte, dice que los movimientos de tropas de Polonia suponen una amenaza para Bielorrusia y culpa a la Unión Europea y a los Estados Unidos de la inestabilidad que empuja a la gente de Oriente Medio a buscar refugio en Europa en primer lugar. La Unión Europea, sorprendida, amenaza ahora con imponer aún más sanciones al régimen de Lukashenko y castigar a las compañías aéreas que transportan a Minsk a posibles emigrantes desde países como Irak, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Turquía. Ello podría provocar el rechazo de Irlanda, país miembro de la Unión Europea, donde tiene su sede muchas de las empresas que alquilan aviones a las compañías aéreas. Pero no parece probable que más sanciones cambien el comportamiento de Bielorrusia. Y ahora la Unión Europea ha gestionado otros problemas de refugiados simplemente pagando a los países vecinos, como Libia o Turquía, para que impidan a los inmigrantes que lleguen a las fronteras de la Unión. Esa no es una opción en este caso. No se puede enviar dinero al gobierno, a un gobierno, en este caso el de Bielorrusia, que está sancionado. El segundo país con el que las diferencias se han ido acrecentando es Rusia. Y es que moviéndonos unos 1000 kilómetros hacia el sureste, nos encontramos con Ucrania y el sur de Rusia. Y allí las tensiones vienen aumentando desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en el año 2014. Y esto no parece cesar. Los últimos días, Moscú ha desplegado unos 90.000 soldados a la región como parte de sus ejercicios de defensa. Algo que ha despertado varias alarmas en Ucrania y en algunos países de la Unión. Estados Unidos califica la presencia de tropas como inusual, pero Moscú ha respondido que hace parte de sus ejercicios de defensa y que no tiene por qué justificar a nadie mencionados movimientos siempre y cuando sean dentro de sus fronteras, cosa que en este punto es cierto. Pero ello no cambia nada en Washington, ya que el director de la CIA, Bill Burns, discutió sobre este asunto con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú la semana pasada. De hecho, en abril Rusia envió unos 150.000 soldados a la zona antes de retirarlos lentamente. Por lo que la pregunta que se abre aquí es, ¿cuál es el sentido o cuál es lo que se pretende con este movimiento de tropas? Lo primero es que es difícil imaginar que el Kremlin tenga la intención de invadir una parte de Ucrania como algunos quieren creer y lo han expresado. El coste en dinero y vidas rusas no sería popular en la misma Rusia. Sin embargo, las relaciones internacionales se tratan también de entender cómo cada jugador mueve sus fichas y evidencia su poder en el ajedrez geopolítico. Con lo cual, a Moscú le gusta hacerse sentir con fuerza de vez en cuando, en parte para recordar a los europeos y a los estadounidenses que todavía es un peso pesado en la zona. Y últimamente, Rusia se ha sentido especialmente irritada. Moscú cortó sus lazos con la OTAN el mes pasado y está molesto por los buques de guerra estadounidenses que navegan por el Mar Negro. La reciente entrega de ayuda militar estadounidense a Ucrania por valor de 60 millones de dólares tampoco ha sentado muy bien en el Kremlin. Con la llegada del invierno, es un buen momento para que Rusia muestre un poco de su músculo militar y geopolítico. Y es que Europa está sumida en una crisis de precios de la energía causados por la escasez de gas natural. Y el único país que podría ayudarlos a aliviar esa presión es precisamente Rusia. Eso lo saben los rusos y también los europeos. Pero el Kremlin, que sigue sometido a una serie de sanciones en respuesta a su invasión a Ucrania en el año 2014, se ha mostrado reticente a aumentar el ya de por sí amplio, aunque de momento limitado, envío de gas hasta que Rusia sea tratada mejor por Bruselas. Quien suele jugar un juego en ocasiones poco estratégico, ya que le ha criticado a Rusia en público, pero al mismo tiempo dependen y en gran medida de la exportación de hidrocarburos de este país, cosa que explica en cierta medida la irritación en Moscú. En resumen, como dice la popular serie de televisión, el invierno se acerca y las tensiones entre Bruselas, Bielorrusia y Rusia parecen que van a ir en línea con el clima. Y la crisis de los migrantes entrando por Bielorrusia y el bombeo de gas ruso a puertas del invierno seguirá calentando el ajedrez geopolítico en la región. Y las cosas no van a ser más fáciles una vez que la experimentada gestora de crisis, Angela Merkel, se retire el próximo mes. We'll be right back. lo que estamos viendo. Segundo bloque. Nos vamos a ir ahora a Tailandia y a Marruecos para luego conectar y volver al continente e irnos a los majestuosos Andes bolivianos. Iniciamos principalmente en Tailandia, y es que un tribunal tailandés ha dictaminado que los llamados de tres jóvenes líderes de las protestas para reformar la monarquía son un intento inconstitucional de derrocar el sistema político del país. Aunque el veredicto es simbólico y no conlleva penas de cárcel, allana el camino para que los activistas sean juzgados por traición, que se castiga en este caso con la muerte. Pero también es un arma de doble filo. Por un lado, la sentencia es una clara advertencia al movimiento de protesta liderado por jóvenes que el año pasado conmocionó a Tailandia al cuestionar por primera vez abiertamente el papel del rey, que era un tema tabú hasta entonces. Por otro lado, la ejecución de los líderes de las protestas podría convertirlos en mártires, haciendo que más seguidores salgan a las calles para enfrentarse a las fuerzas del gobierno. En cualquier caso, la controvertida idea de limitar los poderes del rey se encuentra ahora en el centro de la política tailandesa. Es el futuro inevitable para que los millennials y los zoomers, un tema de tercera fila para que los partidos políticos mayoritarios y un imposible para el todopoderoso Rama X, que es el gobernante, lo consideren en la política interna de Tailandia. Y desde Tailandia nos vamos ahora al Mediterráneo africano y directamente a Marruecos. Y es que las tensiones entre Marruecos y Argelia se han agudizado recientemente por el apoyo de Argel a los separatistas del Sáhara Occidental, una antigua colonia española que Marruecos considera territorio propio. Y es que desde hace medio siglo los militantes del Frente Polisario luchan por la independencia de la región, que es una franja rica en recursos y dotada de una abundante pesca que se encuentra en la ruta comercial fundamental para Marruecos. Argelia lleva mucho tiempo apoyando al Frente Saharaui como una forma de enfrentar a Marruecos, el cual ha sido uno de sus enemigos históricos. Y a principios de este año, el Sáhara Occidental ocupó un lugar destacado en una disputa entre Marruecos y España sobre los flujos migratorios hacia Europa. Pero en agosto, Argelia cortó los lazos con Rabat por esta cuestión y la semana pasada acusó a las fuerzas marroquíes de matar a tres civiles argelinos en la zona. En este contexto, Marruecos dice que ahora quiere pasar página de las tensiones con Argelia, pero también afirma que su demanda de soberanía sobre el Sáhara Occidental, el cual solamente es reconocido por los Estados Unidos, según Marruecos, es legítimo y no negociable. Eso no es exactamente una rama de olivo, pero es un acercamiento que está intentando hacer Marruecos para aflojar las tensiones que tiene en este momento con Argelia. Y desde Argelia nos vamos a ir directamente a los Andes bolivianos. Vamos a ir a escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy sobre las elecciones en Nicaragua, un interesante análisis sobre la democracia, sus crisis, sus desafíos y en este caso de lo que se vivió en Nicaragua la semana pasada. Vámonos a los majestuosos Andes bolivianos. Nueve letras. Hace pocos años se publicaba el libro Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Sivlat. El texto es una interesante explicación de cómo en los Estados Unidos se había iniciado años antes un proceso que justificaba la irrupción y el triunfo de un candidato fuera del sistema, pero que se convirtió en una opción y luego en el presidente, con un discurso que torpedeaba varios elementos fundamentales de la misma institucionalidad estadounidense. Para explicar lo acontecido con Trump, Levitsky y Sivlat hacen un análisis histórico de varios lugares del mundo para justificar un proceso por el que se manifiesta un debilitamiento claro de la democracia, pero en general de las democracias. Mientras las personas tengan valores democráticos, la democracia estará protegida. En cambio, si la ciudadanía está dispuesta a responder a llamamientos autoritarios, antes o después, la democracia estará en peligro. es una de las afirmaciones más claras que hacen los dos autores y que ayudan a comprender lo que sucede ahora en muchos países. Esta semana volví a revisar mis apuntes extraídos de esa lectura para explicarme el cómo se pueden perder los valores reales de la democracia, aunque los mantengamos como etiqueta supuestamente vigente. Son varios los casos en América Latina que están pasando por procesos de desgaste democrático muy profundo, y es muy paradigmático que varios de esos procesos sean conducidos por partidos o movimientos identificados con la izquierda y el discurso de la igualdad, pero que en la práctica reproducen comportamientos del contemporáneo Trump, líder del denostado imperio, y hasta actitudes que justificaron guerras civiles y dictaduras del siglo pasado, como señala, por ejemplo, Paul Preston, al justificar la estrategia franquista de eliminar al contrincante como forma para imponer su ideología. Desde hace años, si bien reconozco que Cuba vive en una dictadura, sí justifico que es un régimen que promovió logros no alcanzados por casi ninguno de los países de América, incluidos los grandes anglosajones del norte. A la vez, siento que ya está agotado, y en otra columna me referiré a la necesidad de un cambio, porque lo que sostienen ya es anacrónico e injustificable. Reconozco también que nunca la revolución sandinista me generó el romanticismo que me despertó alguna vez la cubana. El triunfo del 79 y la caída de la dictadura somocista era un hito en un momento en que coincidían además otros procesos similares en distintos lugares y con distintos efectos. Los 11 años hasta la derrota electoral de 1990 demostraron que, si bien se habían realizado avances sociales, los mismos eran insuficientes, y la calle le otorgó un 54.7 a Violeta Barrios de Chamorro, opositora a Daniel Ortega del Frente Sandinista. Barrios de Chamorro había perdido a su marido casi 20 años antes, cuando fue asesinado yendo al periódico que dirigía por instrucciones de la dictadura somocista. Y durante el régimen sandinista ni obtuvo el esclarecimiento del crimen, ni dejó de ser crítica con el gobierno. La poca efectividad de los gobiernos del 1990 al 2006 derivaron en su elección con menos del 40% de los votos, y la reelección sandinista de los años 2012 y 2017, con porcentajes cercanos, pero muy extraños, a los dos tercios del padrón electoral participante. El domingo pasado, Ortega supuestamente obtuvo más del 70% con un 65% de participación. Urnas Abiertas, una organización ciudadana que desplegó un proceso de control de participación en un 18% de los centros de votación a nivel nacional, registró solo una quinta parte de participación de los llamados a votar. La abstención había sido el llamado que la oposición había hecho a los votantes para demostrar que las elecciones del 7 de noviembre eran una farsa, ya que en los últimos meses el régimen que cooptó a la fiscalía, los órganos judiciales y electorales había encarcelado e inhabilitado a todos los candidatos de una oposición real, quedando en la práctica el partido de Ortega y su esposa vicepresidenta como partido único. Ortega asumirá su quinto mandato en una democracia que evidentemente no lo es, y que ha logrado, como está sucediendo en varios países de la región, polarizar a sus sociedades, eliminando la posibilidad de tener un espacio de centro y de diálogo democrático que permita la conformación de coaliciones, y reemplazando esa posibilidad con la pretensión de los partidos de una u otra corriente como únicos responsables de traer igualdad y prosperidad social, logrando solo que su posición y su defensa, hasta violenta, de sus regímenes, polarice los escenarios políticos y ayude a que sean los extremos los que se fortalezcan con la conformación de partidos y candidatos con discursos discriminadores y tendientes a la eliminación del otro como lucha y solución política. América Latina necesita una reflexión porque ese camino de muchos procesos de gobierno es malo. Y en Nicaragua no rige una democracia sino una palabra de 9 letras. Dictadura. En contexto, vamos a hablar ahora sobre las guerras comerciales en el cambio climático. La cumbre del clima COP26 de Glasgow está casi terminada, con algunos compromisos más o menos ambiciosos y avances por parte de los gobiernos y las empresas para abordar de forma agresiva el desastre climático, aunque igualmente no terminan de ser suficientes. Sin embargo, aunque parece haber un amplio acuerdo sobre lo que hay que hacer para evitar que el planeta se caliente más, como llegar a las emisiones netas cero en la próxima década, sigue habiendo grandes desacuerdos sobre cómo lograrlo. A medida que los países intentan convertir los empleos en ecológicos y al mismo tiempo impulsar las exportaciones para mantener el flujo de dinero extranjero, la dependencia de las políticas económicas proteccionistas se está convirtiendo en un punto de fricción cada vez mayor entre los gobiernos. He aquí dos ejemplos de esta dinámica. Estados Unidos discute con México y Canadá por el tema de los automóviles. El gobierno de Biden ha unido a México y Canadá en su propuesta de poner en marcha incentivos financieros para que los estadounidenses compren vehículos eléctricos hechos en Estados Unidos con créditos fiscales adicionales por comprar un coche con una batería hecha en los Estados Unidos o en una fábrica sindicalizada. A algunos políticos estadounidenses no les sorprendió esto en absoluto, dado que Biden ha sido durante mucho tiempo uno de los defensores de los sindicatos en los Estados Unidos. Ottawa, sin embargo, se sorprendió y ahora está molesta, calificando esta medida de proteccionista, ya que animaría a los fabricantes de automóviles a construir fábricas de vehículos eléctricos en Estados Unidos en lugar de en Canadá. Se trata de un gran problema, ya que la industria automovilística es uno de los mayores sectores manufactureros de Canadá, con una contribución de más de 12.500 millones de dólares para su Producto Interno Bruto en el año 2020. México, por su parte, también está irritado, ya que afirma que la propuesta de los Estados Unidos socava sus planes de transición de su industria automovilística, igualmente crucial, hacia modelos eléctricos, lo que es fundamental para la estrategia general de México de mitigación del cambio climático. Ciudad de México y Ottawa han acusado a Washington de violar el acuerdo comercial que fue el sustituto del TLC-CAN, cuya negociación fue muy laboriosa y que se suponía que debía garantizar la igualdad de condiciones para los tres países. Canadá y México podrían ahora presentar un caso bajo los mecanismos de disputa del pacto. Veamos el segundo ejemplo de estas guerras comerciales en el cambio climático. Luego nos vamos ahora a Europa con el tema del carbón. Y es que la Unión Europea, que ha hecho algunas de las promesas climáticas más ambiciosas del mundo hasta la fecha, ha prometido un impuesto sobre el carbono para determinadas importaciones que entren en el bloque, como el acero, los fertilizantes, el petróleo y el cemento. Esencialmente, Bruselas quiere imponer aranceles al carbono para que los productores extranjeros estén sujetos a las mismas cargas financieras que los fabricantes europeos al fabricar productos similares. De hecho, al poner un precio a las emisiones de carbono y obligar a las economías dependientes de la Unión a pagar o perder grandes negocios, la Comisión Europea ha encontrado una forma de pagar, al menos en parte, su carísimo Green Deal. Es más, algunos países están enfadados porque Bruselas ha estado presionando para que los países ricos y afines se unan a su sistema de fijación de precios del carbono a cambio de acceso al mercado único de la Unión, excluyendo los aranceles y las cuotas ya existentes para otros bienes. Canadá está estudiando, por su parte, su propio sistema. Los críticos afirman que la creación de un club climático transatlántico, en el que todos los estados impondrían un impuesto al carbono en la frontera o un sistema de comercio de emisiones equivalente, es discriminatorio. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, amante del carbón, por ejemplo, dijo que la iniciativa es simplemente proteccionismo comercial con otro nombre. Mientras tanto, Brasil, Rusia, Sudáfrica, China e India también se han quejado de que un impuesto fronterizo sobre el carbono de gran alcance sería una barrera comercial que penalizaría injustamente a las naciones en desarrollo que todavía dependen de los combustibles fósiles para hacer crecer sus economías. Aunque la Unión Europea ha dado un poco de margen en los últimos meses, dado a los países 5 años para que controlen sus emisiones, sus prioridades climáticas, Estados Unidos no ha descartado la posibilidad de imponer aranceles en caso de que Bruselas imponga gravámenes sobre el carbono a los productos estadounidenses. Mientras tanto, países como China, Rusia y Turquía, que pueden perder mucho con un impuesto al carbono por parte de la Unión Europea, han acusado a Bruselas de violar los principios del comercio internacional. ¿Y ahora qué? A algunos defensores de la política climática les preocupa que el uso de herramientas coercitivas como los aranceles y los créditos fiscales puedan resultar contraproducentes, dando argumentos a los detractores que creen que la política climática es mala desde el punto de vista económico. Y al final, la pregunta que nos queda es si los esfuerzos globales para proteger el planeta encallarán en los esfuerzos nacionales para proteger ciertas industrias. Números duros. Bloque 2. Vamos a ir a la Unión Europea, a China, los Estados Unidos y Japón. Iniciamos en la Unión Europea y el número que nos lleva allí es 2.400 millones de euros. Google tuvo un gran día en los tribunales europeos el miércoles. Por un lado, el gigante tecnológico estadounidense perdió su recurso contra una multa de 2.400 millones de euros, es decir, unos 2.770 millones de dólares, por infringir las normas antimonopolio de la Unión. Por otro lado, el Tribunal Supremo del Reino Unido bloqueó una demanda aún más cara contra la privacidad sentenciada contra Google por el supuesto rastreo de información de millones de usuarios británicos de iPhone sin su consentimiento. Siguiente número nos traslada a China y es 56. Es que la ciudad de Shenyang está llevando una estrategia de China de cero COVID a un nivel extremo. El gobierno local exigirá ahora a los visitantes que estén en cuarentena durante 28 días en un hotel, que se hagan la prueba 7 veces durante este periodo y que, si todo va bien, se autoqueden en casa durante otras 4 semanas. Esto supondría un aislamiento de 56 días. Desde China nos vamos ahora a los Estados Unidos y el número que nos lleva allí es 5. Los líderes de Estados Unidos, Canadá y México se reunirán en persona la próxima semana en Washington por primera vez en 5 años. De los tres, solo el primer ministro canadiense Justin Trudeau asistió a la última cumbre de los tres amigos, como se titula, y que se celebró en el año 2016. Y el siguiente número nos devuelve al otro lado del planeta, a Japón, y es 265 mil millones. Fumio Kishida fue reelegido este miércoles primer ministro de Japón por la Cámara Baja del Parlamento. El punto principal de su agenda es un paquete de estímulo económico de 265 mil millones de dólares que incluirá cheques para los hogares de bajos ingresos y con niños. Usa Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Addis Abeba. Estuvimos hablando sobre las tensiones políticas en Etiopía y nos estábamos preguntando si el gobierno de este país está a punto de caer. Seguimos con nuestra sección, lo que estamos viendo. Primer bloque que nos llevó a los Estados Unidos y Chile. Cruzamos los Andes y nos fuimos a la ciudad de Buenos Aires en Argentina para escuchar la columna que nos trajo Pablo sobre las elecciones de medio término en este país. Continuamos con nuestra sección Números Duros, que nos llevaron a Francia, Pakistán, México y Filipinas. Teníamos posteriormente nuestra sección de En Contexto, segundo bloque, y estuvimos hablando sobre Rusia, Bielorrusia y la Unión Europea, una tensión a tres bandas. Continuamos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo, segundo bloque, que nos llevaron a Tailandia y Marruecos. Nos devolvíamos a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga, titulada Una palabra de nueve letras sobre la situación política en Nicaragua. Continuamos posteriormente con nuestro tercer bloque de la sección En Contexto, en la cual estuvimos hablando sobre las guerras comerciales del cambio climático. Y finalizamos este programa con nuestra sección Números Duros, que nos llevó a la Unión Europea, China, Japón y los Estados Unidos. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast, a que nos sigan en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram, y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. es crecer.